Que si me ha gustado tu poema. Que si me ha gustado tu poema. Tu poema es una mierda. Tu poema es una mierda. La cosa no es la poesía, el problema... El problema es el poema. Porque ¿quién sabe qué es poesía? Porque ¿quién sabe qué es poesía? Yo te lo pregunto. Yo te lo pregunto. ¿Qué es poesía? Tu poema. Tu poema. No. Tu poema es el enemigo. Tu poema mata la poesía desde la trinchera, agachado y con piedras. Tú quieres ganar, tú quieres matar sin morir, mientras piden clemencia en campo abierto. La idea, el talento, la inteligencia, joder, la elegancia, que puede ser solemne, rica, experimental, graciosa, diversa, vistosa, pero no esa cosa que llamas poema. Te tendría que dar vergüenza matar así un verso desde una fosa, hacer falsa la rosa, convertir en cursi el beso, que es como dolerse en otra boca mientras se toca al mismo tiempo el corazón por dentro. Tu poema es basura, recorte de periódico, tono mediático, rima fácil, un micro y un aplauso. Veo falso lo excelso. ¿Quieres ser trágico? Lloro por dentro, lloro por dentro. Tu poema tantea lo cómico, pero no tiene ni puta gracia tu poema. Busca el like to fake, fast food the take away, to throw away. Me lo como con patatas tu poema. Es un efecto especial. Todo croma, todo humo. Una cama recién hecha, muy bonita. Pero incómoda y estrecha en esa cama, yo me follo a tu poema y me deja insatisfecha. Joder, perdón. Pero es que tu poema es el peor poema de la historia de los poemas. Es una flema de un dios enfermo. Me duermo con tu poema. Me cabe el sueño de medio mundo en tu poema. ¿Qué digo? Me cabe el sueño de cada cuerpo celeste, de toda materia cósmica, de la unidad del universo, a toda la jodida galaxia y a cada ser viviente que habita en ella por atracción gravitatoria. Me da sueño tu poema. En realidad, me da pena, porque hay gente a la que realmente le encanta tu poema, que cada palo aguante su gente que te dice qué bueno es tu poema, qué intenso, qué prestoso. Enhorabuena. Pero qué barato es tu poema, qué fácil, qué dócil, qué trozo de mierda con letras. ¿Qué es poesía? Yo te lo pregunto, yo te lo pregunto. Tú no te lo preguntas. Porque tu poema es corta y pega, corta y pega. Por favor, control Z, control Z, corta y pega. Qué bien escribes, te dijo un colega, pero nadie te dijo que leyeras. Porque tu poema es infumable. Hey, no pienses que yo creo que lo que yo hago es sublime. Yo solo intento. Yo solo intento, yo solo intento no quedarme en el tiento, en lo fácil, que la tinta me cante, que me mate tu puto poema si no siento cada mar en su orilla, cada hilo de sal que llevo amarillo en la vena, con pinta de loser, sin pelo de tonta. Te digo, esto solo es un teaser, espera, espera el vapor de este geyser, espera, que me bajo del burro si me ponen un carro, me tiro al barro con todo, me tiro al barro y me parto, porque de verdad que me la pela tu poema. Como una estancia sin luz, sin sustancia, una cruz, un lienzo velado. Tu poema me deprime. Y ahora, por favor, dime, a ti el mío, ¿te ha gustado?